El proyecto busca, es un proyecto de ordenanza que apunta a declarar, como bien lo mencionabas, declarar una zona costera, declararla como reserva natural, ¿no? Porque es una de las zonas que tenemos en Patagones de bardas y monte nativo y río, con gran variedad de especies de flora y fauna, y que está en un estado natural. Entonces apuntamos a preservarlo y que se preserve así, ¿no? Sí. Lo que sí quiero adelantar, bueno, que hay un pequeño cambio en cuanto a la presentación del proyecto, que no va a ser ahora el 7, sino va a ser en la próxima sesión, que es el 21. Ah, está. Porque, bueno, justamente, dado que tenemos todo el apoyo del intendente, bueno, el intendente Ricardo Puretti quiere, obviamente, estar en la presentación de este proyecto y demás, y justo coincide que en esta fecha él va a estar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, principalmente se debe a eso el cambio, ¿no? Sí. ¿Este proyecto cómo surgió? ¿Vecinos lo presentaron en conjunto con ustedes o cómo fue? Sí, en realidad todavía no hay nada presentado formalmente dentro del Consejo Deliberante. Sí. Sí, digamos, inició en un encuentro que hemos tenido con un grupo de vecinos que son... como es, visitantes del lugar y siempre, hace muchos años que van recorriendo este lugar. Bueno, nos hemos encontrado justo en este camino, porque también, bueno, suelo visitar el lugar y salir justamente, bueno, a dispersar un poco y tener contacto con la naturaleza en esta zona. Bueno, nos hemos encontrado, estuvimos charlando, hemos coincidido, obviamente, en esta cuestión de preservar el lugar en su estado natural. Y bueno, y por ende, justamente, decidimos avanzar en esta iniciativa, presentarla, darle forma, movilizar un poco a la comunidad que se comprometa, sí, y generar un poco de conciencia colectiva también en este sentido, para el cuidado del medio ambiente, y bueno, y ahora ya estamos en los pasos previos a la presentación, ¿no? Claro. ¿Cuál es el área que cubriría, digamos, esta reserva? Nosotros, digamos, en el proyecto se plantea una superficie de 7 kilómetros desde el Club Náutico Piedra Buena, 7 kilómetros río arriba, como quien va para Guardia Mitre o el Meridiano Quinto, ¿no? Claro. Son 7 kilómetros. Que seguro que tal vez puede tener alguna variación o tal vez no. Pero bueno, nosotros dentro del proyecto hay, como todo proyecto, es una propuesta, ¿no? Sí. Después esa propuesta se va a ir enriqueciendo, se van a ir acomodando varias cosas, porque bueno, seguramente hay unos aspectos que se están escapando. Entonces, bueno, la idea es presentarlo y abrir el juego de alguna manera para que, bueno, todos aquellos que quieran aportar para enriquecerlo al proyecto desde el área municipal, bienvenido sea. Entonces, va a llevar un tiempito de, justamente, de profundización de aspectos en este tema, como bien, zonas delimitadas para senderismo, otras zonas protegidas que no se podría, avanzar con senderos claro, habilitados para la comunidad, y bueno, y así, ¿no? Se va a ir definiendo distintas zonas. Claro, bueno, y además de, bueno, preservar, ¿no?, lo que tiene que ver con la flora y la fauna, imagino que también ese lugar puede ser utilizado para otras actividades deportivas y también turísticas, ¿no? Sí, sí, totalmente. El primer objetivo, digamos, de esto es la preservación del medio ambiente, sí, la preservación del ecosistema que tienen muchos animales y muchas plantas nativas de nuestra zona. Ese es el primer objetivo, digamos, proteger todo eso, de lo cual se desprende después otros aspectos como justamente, ¿no?, promocionar y promover avistajes, promover caminatas o senderismo, distintas actividades deportivas y turísticas, ¿no? Justamente porque, bueno, al ser una reserva natural llama mucho la atención y también, por supuesto, generar una apertura a la comunidad que pueda tener un libre acceso, siempre en un marco sustentable y equilibrado, ¿no? Claro. Estoy hablando de que estamos en un lugar natural que se debe cuidar, que se debe preservar tal cual está. Entonces, la ley provincial en la provincia de Buenos Aires nos permite catalogar a distintos tipos de reservas. Sí. En este caso, se enmarca en una reserva integral que permite justamente realizar acciones deportivas, turísticas, científicas y educativas dentro de un nivel de acciones, ¿no? No se pueden hacer determinadas acciones, otras sí. Entonces, bueno, se apunta principalmente a la preservación.